María, ¿qué dirías si te digo que son las acrobacias de un pájaro veloz equilibrista lo que parte la oscura noche cimentada, que es el baile de los tules suspendidos sobre mapas de mundos no inventados todavía, lo que provoca el aullido interminable de los ascensores muertos, que creo todavía en la vigencia del ¡Tengo la plata, hijo de puta! Y que el dolor, María, es sin duda la ausencia más larga, que no fue King Kong, pequeña, que es el temor al fracaso lo que perturba el vuelo de los panaderos, ¿qué dirías si te digo que el amor, María, es el mirar más hondo o que es el triple salto mortal de la cornisa elegante en el rascacielo mágico?